Notas de Elena para el sábado 2 de abril. De exaltado a abatido. Los agentes satánicos trabajan en la mente de los seres humanos para mantenerlos ocupados en las cosas de esta vida, a fin de evitar que Cristo pueda cumplir su misión y su obra en ellos. Cristo declaró que Satanás no permaneció en la verdad. Había estado con Dios, con Jesucristo y con los santos ángeles. Había sido exaltado en el cielo y había gozado de la luz radiante y la gloria que el Padre y el Hijo le habían concedido. Pero se tornó desleal y perdió su santa y elevada posición como querubín cubridor. Se transformó en un ser antagónico, contra Dios, un apóstata, y fue expulsado del cielo. Estableció su imperio y se rebeló contra la ley de Jehová. Invitó a todos los poderes del mal a unirse con él para formar una desesperada coalición del mal, una liga en contra del Dios del cielo. Trabajó con perseverancia y determinación para perpetuar su rebelión y hacer que los seres humanos se alejen de la verdad bíblica y se alisten bajo su bandera. Tan pronto como Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás dio a conocer su propósito de llevar al Padre y a la Madre de toda la humanidad a unirse con él en su rebelión. Estaba determinado a borrar la imagen de Dios en la humanidad y colocar su propia imagen en el alma humana. Adoptó métodos engañosos para cumplir su propósito. Por eso es llamado el padre de mentira, el acusador de Dios y de aquellos que mantienen su alianza con el Padre. Desde el mismo principio es homicida. Ha usado todo su poder para conseguir que la raza humana caiga en la apostasía y en la religión. Review and Herald, abril 14, 1896. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Comentario bíblico adventista. Tomo 6, páginas 1118 y 1119.